Bueno, buenos días. Estoy pensando un poco cómo seguir después de esta intervención de Peti. Bueno, mi nombre es Alicia Migliaro, yo soy de Uruguay, de Montevideo concretamente, y lo que venía a compartir un poco con ustedes son algunas ideas base construidas con compañeras y compañeros. Bueno, ahí está Lorena, una compañera también del colectivo feminista en el que estamos, que es Minerva, pero además también con quienes venimos compartiendo algunos temas, intentando pensar un poco esto de qué hacemos para transformar, pensar para poder transformar, y en ese proceso también transformarnos nosotras. Y bueno, algunas de estas ideas son la base de lo que yo estoy trabajando con mi tesis de doctorado, y era un poco lo que quería, en esa clave más de compartir y de dialogar, y sobre todo también de interpelar algunas cuestiones, ¿no? Interpelarnos. Yo lo que me estoy proponiendo a trabajar, o lo que vengo pensando, tiene que ver con la posibilidad de tomar las categorías del ecofeminismo, como aquellas corrientes teóricas, pero también muy ligadas a la militancia y a la, y a las luchas concretas, que básicamente lo que podríamos explicar muy rápidamente, que lo que intentan hacer es juntar o hacer sinergia entre la ecología y el feminismo. Y lo que venimos pensando es, bueno, si esta posibilidad, o sea, si el ecofeminismo nos puede brindar algunas herramientas para mirar un poco más agudamente o con más precisión algunas cuestiones que pasan vinculadas a desigualdades y sobre todo a las desigualdades que se tejen en conflictos socioambientales. Ahí básicamente ubicar un poco algunas preocupaciones, ¿no? Bueno, la apropiación y el usufructo desigual de los bienes comunes en el marco del sistema capitalista no es ninguna novedad. La violencia que eso genera tampoco, aunque quieran que nos olvidemos de que eso genera violencia y violencias cotidianas, ¿no? Aunque se disfracen de progreso, aunque se disfracen de desarrollo, que muchas veces están denegadas, ¿no? No se ven, están muy lejos, no nos tocan, pero están ahí, y nosotras sabemos que están ahí. Entonces, bueno, esta posibilidad en realidad de pensar cuando hay expresiones, pensar los conflictos socioambientales en un marco amplio, como una disputa de sentidos, ¿no? Una disputa que se da cuando hay distintos lenguajes pensando e interviniendo con injerencia directa sobre los bienes comunes o sobre un territorio concreto. Y cómo esas disputas de sentido, que insisto siempre sobre el tema de porque cuando habla de disputa de sentidos parece que fuera todo muy, muy civilizado y en realidad acá atrás hay mucha violencia también, cómo estas disputas de sentido también movilizan y tienen algún tipo de acción de resistencia o de lucha, las cuales muchas veces para la izquierda tradicional también son menospreciadas en su estatuto, digamos, de lucha política. La idea es pensar ahí cómo en los últimos años, yo ahí me paro un poco más desde Uruguay, pero obviamente que esto es un análisis regional, ¿no? Que no me pasa solamente en Uruguay ni cerca, que es un proceso general, mundial y también regional, que tiene que ver con el neoliberalismo y sobre todo con el neodesarrollismo como una fase subsiguiente en la apropiación y en el uso intensivo de bienes comunes, como en estos procesos las mujeres concretamente han tenido un lugar, han tenido y tenemos un lugar desigual, y los costos también son desiguales por ende. Muchas veces vinculado, como en distintas áreas, ¿no? Por un lado, vinculado también si pensamos en el trabajo formal, y ahí insisto, pensando también un poco del caso uruguayo, pero podemos pensarlo también en otras, o podemos discutirlo, ¿no? Porque ahí siempre es rico intercambiar en otras realidades y ver qué hay de igual y diferente. Pensando, por ejemplo, en el trabajo formal, bueno, las condiciones, qué rubros productivos se han desarrollado más en los últimos tiempos en Uruguay, vía principalmente instalación de los modelos de las grandes cadenas agroindustriales y del agronegocio, ¿Y qué lugar tienen las mujeres? ¿En qué condiciones se las contrata como mano de obra asalariada en trabajos formales? Que en general son condiciones de precariedad laboral, donde hay diferencias vinculadas a las formas concretas de contrato de trabajo formal de mujeres. Además a eso le sumamos toda la otra carga de trabajo, no, de trabajo de cuidados y trabajo reproductivo no remunerado, con los cuales las mujeres también cargamos. Entonces, vinculado específicamente al mundo del trabajo, es una problemática a atender. Otra de las desigualdades, ¿no?, que venimos pensando, de, bueno, cómo atañe esto diferencialmente a las mujeres, tiene que ver por todas las externalidades de los procesos productivos, sobre todo de los grandes procesos productivos, vía agronegocio, procesos extractivistas, donde muchas veces todos los daños sobre el territorio y sobre la salud colectiva recaen también en tareas de cuidado, ¿no?, cuando no en el propio cuerpo, sí en tareas de cuidado para las propias mujeres, por sus hijos e hijas o por sus mayores, y todo lo que eso genera también. También por la posibilidad, ¿no?, de permanencia en determinados territorios. Y bueno, y cómo todo este entretejido de desigualdades ha generado que las mujeres estén, en muchos casos, con protagonismo, con un rol protagónico que siempre también lo han tenido, ¿no?, pero visualizado también a partir, en forma diferencial, en estos procesos. Entonces, bueno, ahí la preocupación pasa un poco por cómo miramos estos procesos, cómo miramos estos conflictos socioambientales como grandes nudos donde se vuelven a tejer y a reproducir estas desigualdades, pero también como grandes nudos que pueden posibilitar o que posibilitan formas de resistencia y formas de lucha y constitución de sujetos políticos diferentes, ¿no? Y bueno, y por ahí pasa un poco esta preocupación por cómo miramos, con qué lentes miramos aquello que está allí sucediendo, ¿no? La idea de retomar el ecofeminismo, o tomar, si quiere, el ecofeminismo, como yo le decía, bueno, es esta sinergia entre ecología y feminismo, muy ligada a la segunda ola del feminismo, más o menos en los años 70 y de ahí en adelante, también con sus diferencias, porque no es una categoría homogénea, sino que hay distintas, ahí básicamente tomamos algunas caracterizaciones de Alicia Puleo, donde podemos ubicar distintas corrientes del ecofeminismo, también en distintos contextos y regiones, ¿no? Básicamente cuatro ubica ella, pero que también esta diferencia de ecofeminismos nos parece como interesante para poder ver con qué realidades concretas y con qué espacio concreto está dialogando, con qué luchas concretas se está hablando. Y bueno, y por ahí la preocupación también pasa por, asumiendo como una diversidad ideológica, política y también de prácticas concretas de lucha y resistencia desde el campo del feminismo, desde el campo del ecologismo y también desde el campo que va a conformar posteriormente el ecofeminismo, la idea es como ver, bueno, qué puentes o qué posibilidades de diálogos hay entre unas y otras. Y ahí básicamente ubicar en estos últimos años, en esta región, en este contexto, en estos últimos 15, 20 años, ahí bueno, los aportes de Horacio son muy interesantes para periodizar el porqué estos procesos. Pero resulta ahí muy interesante ver, bueno, cómo hay una emergencia también de una preocupación ecologista, ¿no?, de un ecologismo popular, de una ecología política más centrada en la discusión sobre por qué y para qué se utilizan los bienes comunes, con qué sentido, cubriendo qué necesidades, al servicio de qué, de quiénes, en disputa también con quiénes, ¿no? Pues estamos hablando de recursos y de bienes, ¿no?, finitos, o que por lo menos si no en su posibilidad de renovación tienen, plantean alguna temporalidad, que eso también, sobre eso se generan diferencias. Cómo este ecologismo también puede dialogar con la emergencia de otro feminismo, o de un tipo de feminismo, que concretamente nosotros lo denominamos feminismo popular, o esos feminismos entroncados en procesos de lucha, que también van a replantear, ¿no? o van a poner, lo que nosotros encontramos ahí como característica común, es que lo que está puesto en el centro es la posibilidad de la creación y la reproducción de la vida, ¿no? La centralidad de la vida como categoría política también, como categoría política y también como categoría reivindicativa. Y de alguna manera ahí hay algunos lo que estamos encontrando es como algunas terminologías comunes en un área y en otra, en el ecologismo popular y en el feminismo popular, que con una mirada capaz más ingenua podemos decir, ay, son comunes, ¿no? O están, que es la utilización o la preocupación por los bienes comunes, y también una cierta preocupación por una noción amplia de trabajo, por considerar el trabajo que hacemos varones y mujeres en un sentido amplio, no solamente vinculado al trabajo formal o tratando o cuestionando esa escisión entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, con una mayor sinergia entre pensando el trabajo como aquello que posibilita la vida. Entonces, desde estas dos nociones, de bienes comunes por un lado y de trabajo en un sentido amplio, esto viene más de los estudios sociales del trabajo, esta categorización del trabajo en un sentido amplio, cómo estos dos constructos teóricos, que los encontramos tanto en el feminismo popular como en la ecología política, podemos establecer una relación de similitud, pero también la propuesta es mirarlas como con un poco más de detenimiento en ese análisis, ¿no? Bueno, ¿cómo se están usando esas categorías? ¿De dónde vienen? ¿De qué tradiciones? Es lo mismo, porque a veces podemos correr el riesgo de tratar de rápidamente adjudicarle un sentido similar a terminologías que en realidad o que tienen otras matrices, ¿no? Entonces ahí hay una estamos trabajando también con esta idea de poder tomar, para hacer, si quiere, una suerte de poner en diálogo la ecología política y el feminismo popular, tomar estas dos categorías, bienes comunes y trabajo, y masticarlas un rato, ¿no? Debatirlas, rastrear su genealogía, pero también ver con qué sentido se utilizan y cómo se empiezan a apropiar. Y desde ahí, en realidad, poder trabajar con estas, que yo se las adelanto un poco, pero las repaso muy rápidamente, con esta intuición, si se quiere, también muy... es una intuición muy anclada, digamos, en procesos de lucha, ¿no? En la práctica militante, de una relación o una ampliación y un encuentro entre feminismo y ecología a partir de un reposicionamiento respecto a las diferencias y desigualdades, y a partir de poner en el centro como necesidad imperiosa la defensa de la vida o la lucha por condiciones de vida, por construir nuevas claves para esas condiciones de vida, ¿no? Los sujetos sociales. Y bueno, y ahí en poco lo que nos planteamos es una primera hipótesis, que es que en América Latina, pero concretamente en la región más rioplatense, ¿no? Ahí tomando, bueno, Uruguay y Argentina, y también como pensando también un poco en términos de regionales y de modelos de desarrollo económicos por sobre la región, y también mirando un poco los procesos de lucha y resistencia de esos modelos de desarrollo, hay una suerte de genealogía similar, que podemos trazar cierta similitud entre la emergencia y las reemergencias del ecologismo y del feminismo, ¿no? Y ahí, bueno, poder mirarlo con un poco más de detenimiento. Y una segunda intencionalidad que está bien como para creo yo que es como la que más a mí por lo menos me convoca en términos de poder discutir y dialogar con otras y con otros, que es ver si la categoría del ecofeminismo, ¿no? Pararnos desde esa categoría, leer algunos conflictos y algunas problemáticas en términos ecofeministas, nos permite no ponerle un sello, sino al revés, mirar las cosas, mirar las problemáticas sociales y sobre todo las posibilidades de lucha y de resistencia con una clave un poco más aguda, ¿no? Intentando pensar en forma nueva aquello que se nos presenta como nuevo, ¿no? Entonces ahí es ver si nos resulta útil como categoría analítica el ecofeminismo, qué ecofeminismo en todo caso, y ver si lo podemos poner a dialogar, ¿no? Y ver si podemos de alguna manera tomar categorías desde las ciencias sociales, ¿no?, que nos permitan pensar las problemáticas sociales sin escindirlas, y sobre todo reconociendo la sinergia de esos procesos que allí se están dando. Bueno, esto era básicamente un poco las bases como para compartir con ustedes. Insisto que esto es como algo para seguir, que tendrá también su posibilidad de desarrollo y sobre todo su posibilidad de su utilidad, ¿no?, teórica y política, en la medida que pueda ser discutido con otras y con otros, y que desde ahí permitirá, o no, en todo caso, pero sí como rescatar un poco esta preocupación desde las ciencias sociales, desde los espacios académicos, de ponerle un poco de pensar desde las realidades y de las problemáticas que nos están interpelando hoy, y sobre todo de poner en diálogo lo que nosotros tenemos, o lo que nosotros creemos que tenemos, y sobre todo lo que podemos construir de novedoso, para pensar algunas problemáticas concretas, ¿no? Bueno, básicamente eso. Dar mucho. Espero que haya. Gracias. Bueno, me toca a mí. Bueno, buen día a todos y a todas.